Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos tu bendición sobre ella. Pedimos que tú nos ayudes a entenderla y a sacar provecho de todo aquello que tú nos dices en tu palabra. Pedimos por aquellos que nos escuchan distantes de aquí, por la radio o por internet, para que también ellos saquen provecho de este estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, y aunque no vamos a llegar hasta el versículo 16, vamos a acercarnos porque no habrá suficiente tiempo para todo esto, creo yo. Así que aquí lo que tenemos es comenzaremos con la cuestión de las bienaventuranzas y vamos a leer los versículos 1 al 12. Yo voy a leer este texto de Mateo capítulo 5. Todos tienen la Biblia abierta en Mateo 5, ¿no? Muy bien, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí el texto bíblico. Repito, otra vez, aquí hay mucho lugar adelante. Si alguien quiere tomar asiento, puede venir. Vamos entonces a ver hoy las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús. Vamos a ver al cristiano como sal. Aquí más adelante, hermanas, venga, aquí hay lugar. Y vamos a ver al cristiano como luz. Tal vez no lleguemos hasta la luz, pero vamos a llegar a la sal, por lo menos. Así que tengan sus bosquejos a mano, porque les va a interesar tal vez alguna cita o algo así. Lo primero que vemos aquí es Jesús viendo la multitud, vio la multitud. Bueno, en el Evangelio de Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto es lo primero que se destaca de la persona de Jesús. Él vio a las multitudes con gran compasión. Esto es lo que nos falta a nosotros: compadecernos de aquellos que están completamente perdidos sin saberlo, y nosotros lo sabemos. La otra cosa que encontramos en esta primera parte de las bienaventuranzas es: subió al monte. Noten bien que ahí dice un montículo, había una parte más alta. Cuando nosotros, porque yo tuve la oportunidad de ir unas cuantas veces a Israel y hemos estado allí, y una cosa que preguntamos al guía es: ¿cómo es posible que tanta gente al aire libre, sin tener él ningún tipo de altoparlantes o algo así, cómo la gente le escuchaba? ¿Cómo podían oír? Y él nos explicó, puesto que ese lugar que se supone él entregó las bienaventuranzas no está lejos del mar Mediterráneo, él dijo que hay una cierta hora de mañana, creo que a las 9 o algo así, que viene como una brisa del mar y hace como un cañón y lleva la voz. Y veíamos muy distante una carretera donde corrían los vehículos, y él decía: ven ustedes allá a esa carretera, hasta allá hay cierta hora de la mañana que uno puede hablar sin amplificar la voz electrónicamente y se oye. Yo no sé si eso es cierto, eso es lo que él nos explicó, pero nos llamó mucho la atención el que algo así suceda. Bueno, dice que él subió al monte. Esto me hace pensar en algo. Él quería que la gente lo viera, que él tiene enseñanzas para ellos. Y la otra cosa que llama la atención es sentándose. Él se sentó. Ahora, ¿qué le trae a la memoria cuando alguien se sienta? Usted viene a ver a la persona y la persona, en vez de atenderle de pie, como yo hago muchas veces porque no me queda tiempo, ¿y qué es lo que quiero decir con eso? Que te vaya pronto. De ahí por y tiempo. Pero si yo le digo, siéntese, siéntese. Y yo me siento también. Entonces la persona dice, ah, tiene tiempo. Va a hablar. Yo puedo estar todo el tiempo que quiero. A menos que yo me levante. Si él no se levante, yo me levanto. Me levanto y ya medio me doy la media vuelta. Hago siempre con Lorenzo eso. Entonces, ya como que me voy. Por eso para mí, sentándose, que dice aquí, es muy significativo. Que él tenía tanto trabajo, que a veces dice la Biblia que ni tenían tiempo para comer pan, lo que significa no tenían tiempo para almorzar, o para desayunar, o para cenar. Tanta demanda había de él. Pero él se sentó. Él se sentó como diciendo a la multitud, no solamente me ven sentado, no tengo ningún apuro, todo el tiempo es para ustedes. Y comenzó a enseñar, porque luego dice, abriendo su boca. Yo estoy totalmente de acuerdo que está muy bien que prediquemos la palabra con nuestra conducta, pero los hermanos que tienen buena conducta y son un evangelio ambulante, evangelio en los zapatos, magnífico. Pero si usted no abre la boca para hablar, ¿cuánta gente sabrá del plan de la salvación por verle a usted que se porta bien? Es muy bueno como respaldo, pero hay que aprender del Señor que hay que abrir la boca, no para chismes, ya de eso vamos a hablar el miércoles. Hay que abrir la boca para hablar de Cristo, del Evangelio, del perdón de Dios, de cómo uno es salvo, de cómo uno desarrolla la vida espiritual. Todas esas cosas que supuestamente sabemos, eso es lo que hay que hacer. Hay un texto que yo quiero que ustedes, si no lo creo que tienen anotado, pero yo les voy a leer, bien interesante. Y si quieren buscar en la Biblia, háganlo. Isaías 56, 10 al 12. En algunos pasajes bíblicos, el pastor se parece a un perro. No es cuadrúpedo, sigue siendo bípedo. Y no necesariamente ladra, así, ¡wow, wow! No hace eso. Pero se le parece. Porque el perro guardián supone advertir del peligro. Si usted tiene un perro en la casa, le cuesta mantenerlo, usted no va a tener si el perro no ladra cuando debe ladrar. O se hace amigo de todos. El perro es, lo tenemos muchas veces porque queremos que cuide nuestra casa y que nos avise si viene alguien extraño. Oigan lo que dice Dios por boca de Isaías, 56, Isaías, versículos 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿No conocieron perros de esa clase? Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos, no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. ¿Y será el día de mañana como este o mucho más excelente? ¿De qué está hablando acá? De esos que conocían la verdad, conocían el peligro, veían el peligro. Y no ladraban, no se hacían oír, no se los oía, estaban echados allí. Yo no sé, yo tengo muchas anécdotas del campo, porque cuando muchacho estuve en el campo, entonces a veces había un perro que no servía para nada. Bueno, entonces vamos a llevarlo lejos, lejos y vamos a echarlo ahí. Y en esas carrozas polacas que llamaban, iban y Bueno, bastante kilómetros. Antes de regresar, el perro ya estaba de vuelta. Después se encontró otro método mucho mejor. Una vez mataron un perro y volvió al día siguiente. Había muerto de verdad. El perro es muy astuto, se hace muerto y no está muerto. Y al día siguiente regresó. Bueno. Así que, abriendo la boca, no sé cuántos de ustedes abren la boca, algunos abren solamente para meter la cuchara. Aparte de eso, la tienen cerrada. Y menos aún como aquel marino que fue a la marina y regresó, dice, ya hace un año que estoy allá. Nadie se dio cuenta que soy cristiano. ¡Qué gran cosa! Pero no hay que ser marino para ser así. Hay demasiada gente que se cuida de tal manera que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, nunca le dice que Dios le acompañe, que Dios le bendiga, porque esto suena a evangélico. Y yo no quiero que me detecten. Voy a tratar de lograr que nadie se dé cuenta. Y hasta algunos le encuentran la vuelta y dicen, no me voy a hacer el orgulloso, yo soy cristiano. Bueno, si así fuera el Señor, nunca abriría la boca para hablar. Pero Él lo hizo y esto nos enseña a nosotros. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Depende a quién pregunte usted. Hay un ejemplo aquí, de nuevo en Isaías. Isaías 66, 1 al 5. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí lo tiene. Este es el dichoso pobre en espíritu. ¿Notaron bien? El que sacrifica, el versículo 3 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, era pura fachada el temor de Dios de ellos. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra. De nuevo, el que tiembla a mi palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Noten el versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, es dichoso el pobre, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor Jesús. Y claro, ¿por qué? Porque es una persona que reconoce sus limitaciones, reconoce su ignorancia, reconoce su necesidad de Dios y tiembla a su palabra. Lo que vale para el pobre de espíritu es conocer la palabra de Dios y humildemente aceptarla. Pero la persona prepotente, la persona que tiene título y sobretítulos, que tiene grado y posgraduado y posgraduado y doctorado y superdoctorado, esa persona no se va a rebajar, dice. Yo no me voy a rebajar tanto. Esa no es pobreza en espíritu. Pobre en espíritu es aquel y aquella que reconocen que siempre tienen algo que aprender. Y siempre aprenden. Yo me di cuenta que cada día aprendo hasta de chicos cosas que o las olvidé o nunca aprendí. de los hermanos, yo diría, menos indicados para enseñar. Uno aprende. Pero hay que ser receptivo, sacar provecho de cada incidente. Y sobre todo cuando tratamos con el Señor y su palabra. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es el llanto que hace bienaventurado al que llora? Vamos a otros ejemplos de la Biblia. Sí, hay gente que llora por cualquier cosa. Había un predicador, yo conocí, que ni bien comenzaba a predicar y ya lloraba. Al rato ya lloraba. Y era un problema porque el pobre, yo no sé si era arte o de verdad no podía contenerse. Y comenzaba a llorar. Y ya lloraba. Y entonces, claro, si usted llora y predica, no puede predicar. O llore o predique, una de dos. No haga show. Pero yo digo, yo no sé, él ya partió a la presencia del Señor hace muchos años, pero yo lo recuerdo muy bien. El hermano llorón, decía. Ahora, tal vez a él le gustaba. Porque ustedes saben que en la época de Jesús, cuando moría alguien, así como hoy hay cuartetos y tríos que invitan para tener concierto, invitaban a los llorones. Y había gente que tenía un arte y lloraban de verdad. Y hacían una cara fea y salían lágrimas. Y tenían que estar haciendo, como decía Jesús una vez entró ahí, porque hacen alboroto, era alboroto. Pero yo no sé si eso era mucho mejor que la música rock. Pero eran los lamenteros, lamentadores que ellos tenían. Lamentamos tantas horas por tanto. Lloramos tanto por tanto. No sé si acá encontraríamos, pero yo creo que sí, no habiendo trabajo, siempre que haya mercado para los llorones. Entonces tendrían vestimenta especial y todo. Nosotros anunciamos por la radio, no hay ningún problema. Si quieren. Denle un nombre medio romántico, llorones tétricos, que bueno, algo así. Si se me ocurre, bueno, porque tienen que ser bien lamentables. A tal punto que contagie a otros. Eso es verdad que había esos que lloraban. Y ellos se encargaban de eso. Por eso tal vez Jesús habló del llanto porque era una parte conocida para ellos. Pero eso era para que parezca el funeral a verdadero funeral, que tenga olor a funeral, ruido a funeral, rostros a funeral, todo que sea totalmente funeral. Y yo creo que hasta aquellos que iban a morir decían, bueno, yo quiero que el cuarteto tal venga para lamentar. Entonces venían para lamentar, para llorar. Lucas 22, versículos 61, 62, y luego, versículo 23, versículo 27 y 28. Yo voy a leer. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el llanto auténtico. Pedro había negado a Jesús. Jesús le dijo que él le iba a negar. Pedro prometió mucho. Y cuando ocurrió lo que iba a ocurrir, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Después de repetir una y otra vez, yo no sé quién es Jesús. No me confundan con él. No sé nada de él. Nunca lo he visto. Pero se acordó de la palabra de Jesús cuando se encontró ojo con ojo, los ojos de Pedro enfocados al Señor y el Señor le miró y ambos sabían de qué se trataba. Jesús le decía con su mirada, yo te dije, y Pedro dice, me acuerdo. Y no pudo, ese no es un llanto falso, lloró amargamente. Versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Este es el llanto que no sirve, no por ser mujeres. Les diré por qué. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 22, 61, 62 y capítulo 23, versículos 27 y 28, en ese orden. Ustedes sabrán algo de esa película de Mr. Gibson, de la pasión de Jesús y todo esto. Lo que impera allí, yo no tengo ningún interés de verla, pero supe bastante de la película, es conmover las emociones. Y una hermana me dijo: hermano, tenga en cuenta que nosotros las mujeres nos conmovemos fácilmente al ver a una persona sufrir como hicieron en esa película. Esa película es el tiro de gracia al verdadero evangelio. Es lo peor que pudo haberse hecho. Es el gran finale de la orquesta de Satanás. Muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores han sido engañados. Y hoy aparece hasta en internet, en páginas de organizaciones cristianas. ¿Por qué? Porque conmueve las emociones, no toca el corazón. Superficialmente hace que la gente llore. Pero Jesús dijo: no lloren por mí. ¿Por qué lloran cuando ven la película? ¿Por él? Porque aparece como una persona tan golpeada, tan abusada, tan herida. Y claro, eso conmueve a cualquiera. Pero Jesús prohíbe eso. Él no fue un pusilánime. Él no necesitó que nadie le tuviera lástima. Él no cayó bajo la cruz. Eso sí es invento de la gente. Si usted va a Israel, usted va a ir por ¿cómo llaman ellos? El camino al Calvario. Y en las paredes, porque es angosto, uno camina, hay así como palma de la mano impresa. Bueno, aquí él descansó, dice, ahí se ve la palma de la mano. Después un poco más adelante, ahí se ve otro. Todo es engaño para sacar dinero. Es increíble cómo la gente se deja llevar por esas cosas. Y aún nosotros que tenemos la palabra de Dios, podemos ser tan engañados. No lloren por mí, pero lloren por sus hijos. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, ¿cuántas madres lloran por sus hijos y sus hijas demasiado tarde? Sí, lloran. Cuando se suicidan, cuando caen en la cárcel, cuando ya están en drogas. El llanto es sinónimo de oración, de intercesión. Jesús no necesitaba que ellos lamentaran por él, pero necesitaba decirles que vean lo que van a hacer con sus hijos, porque él sabía que dentro de unos 35, 36 o 37 años, depende de cómo, no se puede saber exactamente los años que pasaron, los romanos vendrían y matarían sin misericordia a chicos y grandes. Jesús les advirtió que debían huir de Jerusalén, lo que debían hacer, cómo debían cuidarse, quería evitarles. Por eso dice: lloren, ahorren sus lágrimas, no las derramen por mí, no me tengan lástima. Él vino manso para poner como cordero, para poner su vida. Cuando se lleva un cordero para sacrificarlo en un altar, el cordero no sabe nada qué le va a pasar. Y él se va. Jesús hizo exactamente esto, sabiendo perfectamente que para eso había venido, para ese momento, para ser clavado de la cruz. Por eso él no quería que esas madres lloraran por él. Tercera bienaventuranza, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5, 5. ¿Y cómo es la persona mansa? ¿Y qué significa tierra por heredad? No dice irán al cielo ni nada de eso, habla de la tierra por heredad. Bueno, hay una tierra que corresponde a una nación, y eso por la eternidad. Esa tierra es Israel. Para mejor ejemplo de mansedumbre, veamos Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a actualizar esto en Mateo 11, 28 al 30. ¿Cuánto nos ahorraríamos en médico, en falta de sueño, en toda clase de enfermedades, si tan solo fuéramos a Él? Hermanos, yo no sé cómo la gente puede vivir y la cosa no está peor de lo que está, sin oración. Yo no sé. Yo no sé si hay cristianos que no oran, pero yo muchas veces tengo que levantarme a cualquier hora de la noche, 1 de la mañana, hora 0, a cualquier hora, y oro. ¿Pero aquí usted tiene tanta necesidad? Yo creo que sí. Yo no sé cómo funciona la oración, no me pregunte. Lo único que yo sé es que me hace mucho bien. Es como quitarse una carga de encima. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando oro? ¿Qué hacen ustedes? Hacen lo que Él dice. Venid a mí, vamos a Él. Llevad mi carga, mi yugo, y yo os haré descansar. Haga la prueba, hermano. Si usted se va a dormir esta noche y no puede conciliar el sueño y le echa la culpa al calor o que usted comió algo, pero usted no está seguro porque al calor usted está acostumbrado, hay un poco de viento, no hay tanto problema, baje de la cama, arrodíllese y ore al Señor. Vuelva a dormir. Mañana llámeme y dígame la respuesta. ¿Qué pasó? Definitivamente funciona. Por eso Él no dice, vayan a los psicólogos, a los entendidos, a los terapeutas, a los que estudiaron. No, Él dice, vengan a mí, aprendan de mí, lleven mi yugo. Él no dice, yo les voy a descargar toda la carga, oh, pobre de nosotros. La única vez que se nos quita toda la carga es cuando nos colocan en el cajón. Antes de eso tenemos que llevar carga, nos hace mucho bien cargar con la carga diaria. Así nos mantenemos con vida, la musculatura espiritual. La cuarta bienaventuranza, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué significa hambre y sed de justicia? Alguna vez te tuvo hambre, ¿no? Pero no de justicia. Quería comer carne, y si es de cordero, mejor que no le traigan cerdo por cordero. Ah, te quería comer. Soñó con una buena pizza. Allá en Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros tenemos, para saciar hambre y sed, su mensaje. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos comunión con Él, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué nos falta? Pleitos. Y algunos dicen, para que sea más picante el plato, hasta eso le agregan. Él realmente nos alimenta con aquello que el mundo no tiene. La quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. ¿Quiere usted un ejemplo de los misericordiosos? Le voy a dar uno que yo ya lo hablé, lo expliqué muchas veces, pero aquí viene tan bien que no encontré otro mejor ejemplo. Famoso Lucas 10, del buen samaritano. Les conté yo el caso de un mexicano. Nosotros tenemos una congregación allá en la parte norte de California y vino una familia nueva y un muchachito chico y allí comenzaron a escuchar el Evangelio y naturalmente se convirtieron y el chico estaba en la clase y no perdía, pero hay que ver cómo se nutría este muchachito. Para él todo era nuevo. Y vino un día y la mamá le dijo, ¿qué estudiaron hoy? Estudiamos que había un hombre al que le asaltaron y le pegaron y le golpearon y lo dejaron herido junto al camino. Y pasó un tipo allá y lo dejó, pasó otro hasta que vino un buen mexicano. Y lo llevó, en vez de buen samaritano, él cambió. Vino un buen mexicano, lo llevó a su casa y le ofrecieron frijoles y le ofrecieron arroz y en la casa el mexicano le dio tacos y tamales y son comidas mexicanas, que si ustedes no conocen algún día conocerán. Y escuchen el texto bíblico, a eso se refería la maestra que le estaba hablando. Capítulo 10, versículos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33, siempre en Lucas capítulo 10. Pero un samaritano que iba, no era mexicano, de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí está la palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice la bienaventurados los misericordiosos? ¿Sabe quiénes son? Digamos, ¿a quién representa este malherido? Al pecador, cualquiera. ¿A quién representa el sacerdote y el levita respectivamente? Bueno, representa, me parece a mí, al sacerdote, representa la religión. Los sacerdotes hebreos, estamos hablando de ellos. Y el levita puede representar la ley, porque era parte de la familia del sacerdocio y no había sacerdocio, no hay ley, todo funcionaba junto. ¿Los samaritanos o el samaritano a quién representa? Bueno, los samaritanos eran muy despreciados porque se habían mezclado con otros pueblos y ya era una mezcla, ya no era pura la raza hebrea. Entonces los judíos, que se consideraban puros como raza, despreciaban a los samaritanos. Y entonces cuando querían insultar a una persona, los judíos decían, eres un samaritano, eso es lo peor que podían decirle, porque no tenía pureza racial. Bueno, pero ese samaritano, cuando vio al malherido, realmente representa a Jesucristo. Movido a misericordia. ¿Acaso había algo tan lindo y bueno en nosotros para que Él dejara su trono de gloria, el cielo, y bajara aquí para salvarnos? ¿Quiénes somos nosotros? Piltrafa total, no tenemos nada que ofrecer. Solo nuestros pecados, nada más, es todo lo que tenemos. Y es lo que le ofrecimos. Y él recibió, y los cargó sobre sí mismo, pagó nuestra cuenta, vino a pagar nuestra cuenta. Y a cambio, para poder pagar, nosotros le crucificamos de una cruz. Te dirán, no, yo no hice, yo no soy romano, soy paraguayo, no importa. Allá estaban sus representantes. Entre los soldados que le clavaron, entre los hombres y mujeres que lo escupieron, entre los que le pusieron la corona de espina, allí estaba usted y estuve yo también. No importa quiénes somos, Él murió por todos nosotros. Y esto es lo que dice aquí, Él bajó, movido a misericordia. Hizo algunas cosas que son tan exactas, se parecen tanto a lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Por ejemplo, primero Él se acercó, luego Él, al ver la herida de este tirado ahí junto al camino, le echó aceite y vino. Cada detalle aquí tiene un significado maravilloso espiritual, porque el aceite representa al Espíritu Santo, el vino representa la sangre de Cristo. Toda persona salva cuenta con estos 2 elementos. No hay salvación si no hubo derramamiento de sangre. Y no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Todo salvo tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es que lo obtuvo? ¿Porque gritaba, gemía? No, porque se acercó el despreciado samaritano, nuestro Señor Jesucristo, y le dio lo que él necesitaba. Aplicó los dos elementos, el aceite y el vino. Eran elementos entonces de tipo medicinal, pero representan cuadros espirituales tan exactos. Así que cuando él dice, bienaventurados los misericordiosos, si usted es una persona que quiera o no, le guste o no, habla a otros de Cristo, usted está cumpliendo con esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque usted conduce a esa persona a Cristo. Él es el único que puede salvar. Y usted y yo lo sabemos. Pero el hombre de la calle no sabe. Su compañero de trabajo no sabe. Tal vez su pariente tampoco. La sexta bienaventuranza. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien. ¿Cuántos hay aquí de limpio corazón? Hay un texto ya antes de la crucifixión de Jesús, en el famoso pasaje de Juan 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, que dice, versículo 10, Juan 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese no todos hablaba de Judas Iscariote. Entonces, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿de qué limpieza está hablando? De la limpieza que Él nos dio cuando recibimos a Él como Salvador personal. Somos dichosos, pero hay algo más que yo voy a agregar aquí. Una cosa es que Él me haya limpiado un día, y otra cosa es que yo me mantenga limpio. Hay una enorme diferencia, y de eso estamos hablando ahora en los mensajes que siguen después de este. La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 9. ¿Dónde están ellos? ¿En las Naciones Unidas? ¿Dónde están los que hacen la paz? ¡Ja! Bueno, en Romanos 12, 14 al 21, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo esto en Romanos 12, 14 al 21. ¿Cómo dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Cómo se hace la paz? ¿Pensaron alguna vez que ponen en paz a los hermanos? O los hermanos ya no pelean más, ¿no? Nunca discuten. Todo es muy chuchi. Todo es muy lindo. Todo es muy agradable. Hermanito acá, hermanito allá, qué bien que pasamos. No, nunca. Los esposos aquí no pelean. Bueno, acá en el templo no. Por lo menos no se puede detectar, tal vez sí. Con la mirada uno puede pelear también, ¿no? No hace falta más de eso. ¿Todo está bien? No, no está bien. Hay mucha necesidad de pacificadores. Hay dos clases de pacificación. Una es poner en paz al pecador con Dios. está en pugna, vive de espaldas a Dios, está peleando con Dios. Esa es una de las maneras. Así que al final arribamos a lo mismo. Nuestro deber es llevar a los perdidos a Cristo. Hay guerra en el corazón del pecador. Él es rebelde. Él desafía a Dios. Él pretende que va a lograr algo, no va a lograr nada, y nosotros lo sabemos. Entonces queremos que haya paz entre él y el potencial salvador suyo. El salvador le llama, pero él se hace el desentendido. Interviene una tercera persona, que es el cristiano, y le dice, tienes que ponerte en paz con Dios, en comunión con él. Y la única manera es el sumo pontífice. Pontífice es un derivado de puente. El puente que une a través del abismo de la separación entre el pecador y Dios es Jesucristo. Él es, por eso él es, no es el Papa el sumo pontífice, ese es trucho. El verdadero pontífice es Jesucristo, es el único. Él tendió el puente al morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Pero el pecador común y corriente, todos somos comunes y corrientes, con la diferencia que nosotros somos pecadores perdonados, pero el pecador PC, condenado, no sabe esto. PP debe decirle a PC que hay un puente, ese puente es Jesucristo, que une, hace la paz entre dos enemigos. El hombre, porque el hombre grita en contra de Dios y dice, no quiero saber nada de ti, y Dios lo está invitando. Se necesita que alguien le diga a ese tonto, porque aparte de ser pecador ya es tonto, somos todos tontos en ese sentido, pero que no se da cuenta que tiene una oportunidad preciosa. Alguien tendió el puente, ¿por qué no cruzas el abismo de la eterna separación? Porque si no te espera la condenación. La octava bienaventuranza, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, había una vez un matrimonio, ella era cristiana, pero tenía una lengua. El que vivía con ella no necesitaba más infierno que ese, ya estaba aclimatado. Entonces, el esposo, ella tenía una Biblia grande, y el esposo la trataba muy mal, porque no aguantaba. Entonces, para descargarse, y con todas las puñetazos que le daba y las patadas, no mejoraba. Entonces, ella, y él era cristiano, y ella también. Entonces, ella fue y se quejó con el pastor. El pastor le dice, hermano, así no. Si usted le va a castigar, castíguelo con la palabra. Bueno, el tipo fue a la casa, puso la Biblia grande en la bolsa y dale por las espaldas. El pastor le dijo. La palabra estaba escrita, la Biblia era grande, aguantó todo y le dio unas cuantas. ¿Pero qué estás haciendo? El pastor me dijo que te castigue con la palabra. ¿Cuánto tenemos que aprender? La persecución, eso no es persecución. Hay personas, muchos han muerto por su fe en Cristo. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si hoy viniera una verdadera persecución? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir? ¿Dónde pasó lo que ahora me acuerdo, pero yo no sé si esto fue en Rumania o fue en Rusia, en la época de los comunistas? Había un grupo en el templo y los inconversos sabían que muchos cristianos eran solamente domingueros. Eran cristianos para el domingo y para estar en el templo, no importa que sea día de semana. Y unos cuantos se pusieron máscaras para que no los reconozcan, vinieron con unos fusiles y vinieron allí, se vinieron hasta adelante y había un grupo de hermanos y dijeron, todos aquellos que están dispuestos a morir por Cristo, quédense acá, los otros se van. Y se fue la mayor parte. Quedaron como 6 o 7, de todos los que había como 70 o 80. todos los demás se fueron. Y entonces ellos se quitaron y eran miembros de la iglesia. Se quitaron sus máscaras y dijeron, con ustedes queríamos quedar. Ustedes son los únicos verdaderos, los demás que se vayan. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos si hoy vinieran? Algunos empacuchuchados, enchapucados, en... No importa. ¿Cómo? ¿Chapucados? Encapuchados. Ahora salió bien. Gracias, hermana Filisola. Usted sí que es inteligente. Bueno, ya necesitábamos gente así en nuestro medio. No se preocupe, hermana, que nadie oye. Por internet va hasta Rusia esto. Así que no sé. Hay un texto que yo les voy a dar, está en Apocalipsis 3:5, donde dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso está en Apocalipsis 3:5. ¿Qué es lo que tiene que vencer? Buena pregunta. Hubo todo tipo de persecución y había que no ceder ante esto. Pero hay otro texto que también habla sobre terrible persecución que todavía está en el futuro. Vendrá. Nosotros esperamos que ya no estaremos aquí. Está en Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas a los que estaban ya en el cielo, porque ellos están intercediendo por los que están sufriendo en la tierra. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Yo he encontrado que la mayor recompensa en la presencia del Señor recibirán aquellos que hayan muerto por su fe en Cristo. Y los hay millones. Ustedes no tienen más que leer un libro que hemos leído todo por la radio sobre los mártires de Cristo. ¡Qué increíble! Niños, jóvenes, señoritas, personas mayores, ancianos de 80 y más años, se dejaron decapitar, han sido abusados, golpeados. Pero ¿qué es lo que no le hicieron torturándolos? ¿Y quién lo hacía? Cristianos. Sí, pero vaticanizados. Todos eran cristianos. No, ellos no estaban sufriendo porque Nerón, que eso también hubo sufrimiento. No, estamos hablando posterior a eso. Pero saben ustedes, nosotros los vamos a ver en el cielo. Pero la diferencia entre nosotros y ellos va a ser muy marcada. Por eso cuando estos que están en el cielo, que fueron mártires, muertos por la fe, dijeron al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Allá en la tierra es horrible lo que está sucediendo. El Señor les dijo, quédense quietos. Todavía hay unos cuantos para quienes también está reservada una, digamos, recompensa, que a no ser que esperemos que ellos también mueran por su fe, no la recibirán. Eso es lo que dice. Se les dieron vestiduras blancas a los que estaban hablando allí. Y se les dijo, versículo 11, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Eran los que estaban en la tierra. Esto va a suceder. Esto no es un hecho ya. Esto va a suceder un día. Notemos así, brevemente, solo usando una palabra para estas bienaventuranzas. Pobreza, llanto, mansedumbre, hambre, sed, misericordia, pureza de corazón, pacificadores, persecución. ¡Qué broche!, ¿no? Hay un poco de tiempo para decirles algo sobre la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículos, capítulo 5, versículo 13. Claro, la sal preserva, la sal es antiinflamatorio, es antibiótico, la sal es una verdadera, diríamos, salvavida. En ciertas ocasiones las personas, a las personas antiguamente, se les pagaba a sus empleados con sal, de ahí viene la palabra salario, porque se les daba sal, tan importante es la sal. También la usaban para comprar cosas, por ejemplo. La sal en ese tiempo era tan valiosa como el oro y la plata, valía la sal, porque era escasa. Igualmente la daban como, por ejemplo, regalo, lo cual indicaba que el dador amaba mucho a aquel que recibía el regalo. ¿Ustedes se imaginan que hoy alguien le dé como regalo un kilo de sal? Y claro, porque hay tanta sal, no importa. Oigan lo que dice en Levítico 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que esto está en Levítico 2, 13. Por lo tanto, los cristianos deben ser sal o tener sal en sí mismo. Hermano, ¿tiene usted sal? Si no la tiene, su testimonio tiene mal olor. ¿Cómo se descompone la carne cuando no está salada? Oiga lo que dice en Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús dice, tengan sal en ustedes mismos. ¡Oh! Va a ir usted a la casa y decir, tenemos que salar mucho más la comida. Cuidado, no dije eso. Así como el hombre tiende a corromperse en una forma u otra, por lo tanto debe tener sal para ser preservado delante de Dios. O Él, Dios, lo rechaza. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 6. Pablo, ¿qué quieres decirme con eso? ¿Que mi palabra tiene que ser salada? Sí, señor. Los cristianos deben tratar de retener su sal. Buena es la sal, Marcos 9:50. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Es decir, hacer la sal que sea sal. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Sin sal, el cristiano poco y nada vale. Por eso el Señor Jesucristo dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Me pregunto, ¿cuántos de los cristianos carecen de sal en este sentido? El noble médico cristiano llamado Albert Burness hizo este comentario, escuche bien, esto no es mío. La sal cuando se desvanece no solo no sirve para nada, sino que de hecho acaba con la fertilidad del lugar donde se la arroja. Es por esta razón que se tira en las calles donde todos la pisan, porque hace inútil la tierra si se la tira en un lugar donde uno quiere cultivar la tierra. En otras palabras, decía él, tan problemática es la sal corrupta que se barre cuidadosamente, se recoge y se la arroja en las calles. Nunca debe tirarse en el patio o el jardín, porque terminará por acabar con todos los sembrados. Su único lugar es bajo las plantas de los pies. Así que, una vez que la sal se hace insípida, de nada sirve. Con estos pensamientos en mente y con la palabra del Señor, yo tengo la impresión que no solo es malo que los cristianos perdamos la sal, sino que también es nocivo para esos a nuestro alrededor cuando un cristiano es mejor que no sea cristiano o que nadie sepa que es cristiano. Y no un cristiano que carece de sal. La falta de ella hace que nuestros semejantes se tornen incrédulos y quizás terminen en el infierno por falta de un testimonio adecuado. A muchos cristianos se le desvanece la sal por causa de sus relaciones. ¿Con quién se relaciona usted? ¿Quiénes son sus amigos? Algunos hasta jactándose dicen, ¡ah! Yo entre los mundanos tengo mejores amigos que entre los cristianos. Usted está muerto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice en 1 Corintios 15:33. Es un hecho. Mientras que refiriéndose a quienes dicen ser cristianos, pero no tienen sal, el apóstol Pablo dijo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto está en 2 Timoteo 3:1-5. ¿Cómo es que el cristiano o los cristianos son sal? Usted dice, yo todavía no entiendo. No se preocupe. Antes de irse de aquí, usted entenderá. Somos sal al preservar al mundo de la destrucción. Gracias a la sal, que somos los cristianos, el mundo no está peor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos sal salada o nos aislamos de nuestros semejantes y ya no somos más la sal que debemos ser? Alguien dijo esto, la sal es preservativo de carnes y pescados más antiguo. Desde tiempos inmemoriales ha sido considerada como uno de los mejores desinfectantes en cierto tipo de infecciones bacteriales, en heridas abiertas. Combinada con otros productos, la sal, tales como aceite y plantas aromáticas, se usa para diversos tratamientos de la piel, tal como la psoriasis, acné, barros, espinillas, cosmetología y belleza. Damas, escuchen bien. También para baños vigorizadores para el cuerpo, masajes en las saunas e inflamaciones en la garganta. Yo siempre le prescribo a los que dicen, me duele la garganta, voy a tener gripe. Le digo, haz gárgara con sal, pero no esa sal finita, esa que tiene ya químicos, la sal verdadera. Y ya está. ¿Cuánto te cuesta esa medicina? No te vas a enfermar de gripe. Hagan la prueba, no hace falta ni esperar, cuando ya anda la gripe por ahí por los vecinos, ya háganlo, no importa que el ruido parezca el de pavo. De acuerdo con la doctora Jennifer Warner, escritora de noticias médicas y directora de la web MD, o sea, de medicina, una red de la internet indicada exclusivamente a las noticias médicas o dedicada, el añadirle un poco de sal a medicinas con un gusto muy amargo, cuando es muy amargo la medicina, mejora su sabor, haciéndolo mucho más tolerable tanto para niños como para adultos. Asimismo, la sal se usa como tratamiento para curar varias enfermedades en los peces y para matar ciertos protozoos en el agua. Pero vamos, tiempo se nos fue. Como dice el mexicano, ándele. Bueno, vamos a tener que terminar el próximo domingo, porque hay varios textos que yo les quiero dar y todavía ustedes no saldrán de aquí, por lo menos algunos. Y eso, al final, ¿cuál es la aplicación espiritual? next Sunday, el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Dejamos este lugar por ahora, sabiendo que si es tu voluntad, volveremos dentro de una semana para continuar este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.